adiós, un adiós que nunca esperé. Letras, solo letras, letras escritas en un papel. ¿Dónde me dices que me dejas? ¿Dónde me dices que te alejas? Letras, solo letras, letras escritas en un papel. ¿Dónde me dices que me dejas? ¿Dónde me dices que te alejas? Hoy me dices te vas para nunca volver. Hoy me dices adiós, un adiós que nunca esperé. Hoy me dices te vas para nunca volver. Hoy me dices adiós, un adiós que nunca esperé. Adiós, un adiós que nunca esperé.